música, centella que ilumina, electriza y transforma esa aventura existencial hacia el reino de la belleza y de la emoción. Alrededor de medianoche, jazz, blues y sus fusiones. Alrededor de medianoche, con la mejor música improvisada contemporánea, te da la bienvenida de esta manera. Driving me crazy. I didn't hear the last three things you said. I'm going out of my head. It's like one of those movies where all of a sudden everybody jumps up, starts dancing around some oldie. You know how I feel about those movies. You know how I feel about those movies. Gabbing on the rotary phone. Teddy's wailing on the table, bad to the bone. Snatches up a cupcake meant to be mine. Doesn't miss a beat at 1:59. Will you? Who's keen to settle? Who's hot to fly? Who used to play the Del Rey at Stuyvesant High? Muy buenas noches, ¿cómo les va? Juan Carlos Prero los saluda en compañía de nuestro amigazo Gervasio Baretti. Casi salgo diciendo cualquier cosa. ¿Sí? Buenas noches. Estaba fijando en el tiempo. Claro. ¿Qué dice? ¿Que va a seguir lloviendo? Y va a llover y va a estar nublado. Mira vos. Va a estar fresquito. Yo antes no le daba ni bola a esto, pero como la vienen pegando bastante, ¿viste? Sí. Lo consulto seguido. Bueno, David Quintero en controles, afuera lloviendo, o casi. Tiempo loco este, ¿viste? Porque del calor al frío de vuelta. Del frío al calor, del calor al frío. Bueno, está bueno para estar acurrucadito, escuchando muy buena música. Ojalá la música de hoy sea una compañía grata. Cuando está el día así, lo que menos piensa uno es escuchar música, ¿no? Si está solo, sí, si no, de fondo. Yo comería algo rico, ¿sí? Bien, bien calentito. Bill Evans decía, no, qué tristeza me dan los pianistas que son usados para viste, en casinos, lugares, música de fondo. Grandes pianistas en donde los tipos tocan música de fondo, nadie les da pelota, todo el mundo está puesto y atendiendo sus otras cosas, ¿no? Capaz que eso es lo que nos está pasando hoy, ¿no? Pero bueno, siempre hay alguno que... Vamos a tratar acá tanto pegarle algún gritito con la música como para que, que nos presten un poquitito de atención. Y de eso algo traje yo hoy, ¿eh? Bien como para levantar un poquito. Esto que con lo que arrancábamos recién, muy, muy lindo. La bella cantante Lorraine Feder. Cantante, linda cantante, bella cantante, bella voz también. Interpreta realmente muy bien, tiene una dicción y una voz realmente muy, muy dulce. Un descubrimiento, realmente. La voz de... Yo la tenía marcada por ahí, pero como que no le había dado mucha bolilla, ¿viste? Y me pasa esto con las cantantes, ¿no? Como que hay muchas cantantes que no conozco. Cantantes que pareciera como que salen surgidas, ¿no? De todos lados, de como debajo de las piedras, con buena pinta, con una pinta agradable. Una voz ciertamente un poquitito tocada, viste como pasa en todos los géneros musicales. Por eso que como que miedo que había pasado. Pero claro, donde te pones a mirar un poquito más, ella es la hija de Leonard Feder, un crítico, compositor, escritor inglés, radicado en los Estados Unidos hace muchísimos, pero muchísimos años. El hombre ha ganado prestigio por haber sido uno de los críticos y aparte de haber escrito las notas de presentación y las carátulas de los discos en cientos de discos. El tipo hizo escuela dentro del periodismo, así de crítico de música, fundamentalmente de música de jazz. Fíjate, bueno, tenía grandes amigos y amigas en el ambiente. La chica esta, Lorraine, se llama así, no solamente Lorraine, se llama Billie Jane Lee Lorraine, porque su madrina fue Billie Holiday. Su madre tenía una compañera de que ella también era cantante, la famosísima Peggy Lee. Fíjate, así que. Y además por la canción Sweet Lorraine, que solía cantar Peggy Lee. Fíjate vos cómo viene a juntarse todo para que esta chica simplemente haya decidido tomar el nombre de Lorraine, ¿no? Lorena. Lo de Billie Jean Lee, demasiado. Bueno, una banda realmente formidable, ¿eh? Fíjate, Russell Ferrante al piano, algunos que no conozco, Grant Gaisman, un guitarrista que también descubrimos hace un poquito de tiempo atrás, que lo escuchamos, realmente fantástico, ¿eh? Toca la guitarra aquí en este tema, realmente formidable. Tony Morales en percusión, su esposo. Baterista de los Rippingtons, un grupo de fusión. Con David Benoit también ha tocado, y con Ricky Lee Jones. ¿Quién más? Bob Minzer en clarinete bajo. Y algunos otros que no conozco, pero una banda realmente formidable para este disco Attachments, publicado por el sello Jazz Media el 13 de agosto de este año. Bueno, esto fue Lorraine Feder, Attachment. Bien, seguimos sin teléfono, ¿no? ¿No hay teléfono, David? Tenemos el cel. A ver, el celular. Nunca me acuerdo. 40 y... 18. Pará. 18, 48. No. Sí. ¿Ah, sí? 18, 48, 45. Al revés. 48, 18, 45. 48, 18, 45. 2, 9, 20. La característica solamente para mensajes. Igualmente estamos en vivo en nuestra página web, aldemiracho.com.ar. También estamos, no en vivo sino en diferido, como dicen en la tele, por FM Bahía Grande, del Nordelta en Tigre, y además también por y no sabemos por la voz del Quequén, que a veces nos pasan o no, no sabemos. Bueno, por eso que seguro, lo mencionamos siempre. Sí, lo saludamos. Bueno, vos sabés que me retaron en casa, porque me han dicho mis hijos, mi cuñado también. Tu cuñado me dijo hoy que sí. Hablo mucho. Exacto. Bueno, vamos a hablar mucho, pero mucho menos. Mi Nino Garay, lo que sigue ahora. Mi Nino Garay es un percusionista cordobés, radicado hace 25 años en París, Francia. Está de vuelta por nuestro país para grabar un disco que ya está grabado, un disco que aún no se ha publicado en Europa y que lo está presentando en una gira nacional. Un disco absolutamente diferente a lo que venía haciendo en Europa. Se junta con sus afectos, se junta con su gente, se junta con los grupos, aquellos con los cuales él escuchaba de cuando era adolescente, como cordobés, bien cuartetero, un disco completamente muy diferente, muy folclorista de él. Sus comienzos han sido tanto rockero como folclorista, folclore de proyección fundamentalmente, con el Chango Farías Gómez, con el cual Jacinto Piedra habla maravilla de Jacinto Piedra, dice que Magic Malik, un flautista con el cual él ha tocado en Europa, le recuerda muchísimo al ya desaparecido Jacinto Piedra. Este disco Gabriel, titulado así porque su nombre de pila, él verdaderamente se llama Gabriel, todo el mundo lo conoce por mi Nino, pero es Gabriel Garay. Es su cuarto disco y su primer disco bien yacero, se junta con gente del ambiente yacero francés para producir un disco realmente formidable. Escuchemos a mi Nino Garay. Thank you. escuchábamos a Minino Garay, Gabriel, un disco publicado en el año 2010-2011, grabado en noviembre, 1, 2 y 3 de noviembre de 2010 en Francia. Bueno, se intercambian distintos combos conforma Garay para la grabación de los 10-11 temas. A ver dónde está la cajita. Acá está, 13 temas. Bueno, toca música de sus admirados, ¿no? Por ejemplo, hay una versión de Infant Days, de Wayne Shorter. La peregrinación abre con la peregrinación de Ariel Ramírez. Empieza muy muy lindo, después se descuajeringa un poquito. La peregrinación es un tema que, bueno, la misa criolla es mundialmente conocida. Y hay una versión, muchas versiones de músicos de jazz. Recuerdo una en este momento del pianista sueco Bob Stenson, realmente lindísima. Lo que escuchábamos recién en el cuarto corte, Pilote, un tema de Magic Malik, con quien Garay ha compartido escenarios. Este flautista, radicado en Francia hace muchísimos años, pero de origen africano. No recuerdo ahora bien la marroquí, bueno, no, estoy mandándome alguna macana seguramente porque no lo tengo muy presente. Jean-Michel Pic, también en algunos de los temas, autor de algunos de los temas. ¿Quién más? Gismonti, Bojan Zeta, también, tocando temas de ellos. Ahí escuchamos la peregrinación de fondo. Pilote es el cuarto tema, un tema de Magic Mal, y decíamos, el cuarteto para esta ocasión, Pierre de Bettman en piano, Fernando Huergo, el bajista argentino, que según dice él en alguna nota, lo están, Fernando Huergo dice que está haciendo quedar muy bien a los músicos argentinos allí en Europa, le va realmente muy bien, y Javier Giroto en quena en este tema. Bueno, muy lindo, todo suyo, maestro. Bien, pasamos a algo totalmente diferente, un poquito de blues eléctrico, con Derek Goebel Band, una banda en la cual no tiene mucha presencia bibliográfica o biográfica. Está compuesta por Eric Goebel. Hay grupos y gente que no le importa nada, ¿viste? No. Hay gente, incluso gente famosa, grosa, que no tiene nada, Bueno, este es muy buen guitarrista, Eric Goebel, muy muy buen guitarrista, y realmente no hay nada ni de él ni de la banda. Sé que, bueno, es por ahí el disco de Detroit. El sello discográfico por ahí tiene algo más, ¿no? Sí, pero no he encontrado nada. Tiene un solo disco en su haber, que es este que vamos a escuchar, East Side Soul. Él toca la guitarra, la percusión y las voces, RJ Spangler en batería y Chris Rammel en bajo, además de John McDonald en piano. Hay alguno más que toca el órgano Hammond y el bajo en otras canciones. Pero bueno, es una banda muy linda de blues eléctrico. El guitarrista Eric Goebel, muy buen guitarrista, muy buen cantante. Son todas composiciones propias de la banda. Este es el único disco que pude encontrar. Sé que tiene otra banda totalmente diferente, con otra composición. Pero bueno, me gustó mucho y por eso lo trajimos. Vamos a escuchar de este disco que decíamos, que se llama East Side Soul, sería el lado este del soul. Vamos a escuchar el tema In My Life. I got evil on my mind, got love in my heart, got dreams to remember, and it's a real good start. Best I can hold to be a good man, but I can't always be there when I need her. Oh Lord, I hope she understands. I got trouble all around me, I got the future in my hands. Get out of the city, ram all across the lane. Cause in my life, do the best I can, Lord, to be a good man, but I can't always be there when I need her. Oh Lord, I hope she do. Your heart won't break it. My love will test your will. 'Cause in my life, do the best I can, Lord, to be a good man. But I can't always be there when I need her. Oh, entonces a Eric Gebel, el tema In My Life. Lindo, ¿eh? Muy lindo, sí, toca muy bien la guitarra y canta, y tiene diferentes tipos de estilos. El primer tema del disco es más acústico, también con otro tema bien largo acústico, va mechando varios estilos, pero bueno, predomina el blues eléctrico. Estamos espiando un poquito en nuestro blog y tenemos que decir que tiene cara nueva. Le cambiamos la plantilla al blog y con algunos errores, porque estamos ahí tratando de mejorar un poquito, aunque algunos errores no los pude salvar. Hay un error en el código de la plantilla y que, bueno, si la miras un poquito, aparecen las fechas mal ubicadas y qué sé yo. Así que ya estoy viendo otro como para cambiarlo, ya de ahora, porque hacía años que teníamos la vieja plantilla. Y así que cambiarle un poquitito en la cara no viene mal. Bueno, dije que no iba a hablar mucho. Algo hay que hablar. ¿Qué podemos decir de lo que vamos a escuchar ahora? Que a mí me causó una gratísima sorpresa. Realmente fantástico este guitarrista italiano, Alessio Menconi. Un joven músico, muy joven músico. Y realmente muy, muy, con una técnica y un groove y un swing realmente fantástico. Entre saber en su largo currículum, bueno, tocó con Paolo Conte hasta el año 2006, momento en que él empezó su carrera como líder de banda. Además, en esa época también comenzó sus actividades más formales en la educación. Ya venía haciéndolo, pero comenzó en ese año su carrera como profesor de guitarra en el conservatorio de jazz Gendini y el conservatorio Paganini allí en Italia. No sé si en Roma o en Génova, porque es nacido en Génova. Bueno, decíamos que tocó con Paolo Conte, tocó con Enrico Rava y Paolo Freixo, siendo muy jovencito, grabó sus primeros discos cuando todavía no tenía 20 años con estos dos monstruos del jazz italiano. Y fue el primero y único guitarrista italiano en ser invitado para un tributo a la música de Jimi Hendrix, un proyecto que convocó a los mejores músicos del mundo. Realmente lindo, lindo, lindo. Este es un trío en el que órgano, ¿no?, en lugar de piano, el órgano, batería y guitarra. Suena realmente muy lindo. Vamos a escuchar otros grupos a lo largo de la noche en donde el órgano reemplaza al piano. Suena realmente muy bien este combo para este disco tributo al genio de Miles Davis, Sketch of Miles, disco publicado el 21 de mayo de este año, Alessio Menconi. We'll be right back. Muy lindo, realmente lindo, lindo, lindo, ¿eh? Alessio Mencone en guitarra, el trío italiano compuesto totalmente por músicos italianos, Alberto Gurrisi en órgano y Alessandro Minetto en batería. El segundo, el primero de los mencionados acompañantes de Alessio Mencone, Alberto Gurrisi, es un hombre que ya tiene cierta trayectoria dentro del movimiento jazzero, tanto italiano como europeo. Y se habla muy bien de Alessandro Minetto, un joven, muy joven baterista que está empezando a hacerse notar como una de las grandes promesas de esta gente de recambio, si se quiere, dentro del movimiento europeo. Muy, muy lindo, ¿eh? El tema es el cuarto, Gigi Bread Boy, todos temas, 10 temas de este Sketch of Miles, todos temas del genial Miles Davis. Lindísimo, ¿eh? Muy, muy lindo. Dije, grabado o publicado el 21 de mayo de este año. Bueno, sigamos. Viste que estoy hablando menos, ¿no? Sí, muy bien. Bueno, esto te va a gustar, a porque es bien bop, bien bop, bien norteamericano, como vos te gusta. Jazz. Vengo, esto salvo jazz. salvo esto que guitarrista, un trío italiano, sonaba muy, muy... Es muy jazzero. Muy jazzero, muy norteamericano. Esto también, Jim Rotondi, otro joven trompetista estadounidense, al frente de un cuarteto, donde destaca también la participación de un saxofonista tenor de esos, joven también, muy joven, me encanta el sonido de este, Eric Alexander, tiene un sonido realmente fantástico, aquí se lo nota un poquitito más polenta, ¿no? Agarró confianza. Agarró, no, pues el repertorio que interviene o que compone este disco grabado en vivo en Suiza, el noviembre, mediante una gira o a través de una gira que estaba realizando el cuarteto por Europa. Esto es en Suiza, en el club The Bird Aid Jazz Club en Basilea, Suiza, en el año 2012, publicado este último 16 de abril de este año. 6 temas muy, pero muy jugosos, muy polentas, ¿eh? Escuchemos a Jim Rotondi and the Loop. Thank you. We'll be right back. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Going down on Fifth Street, I'm gonna cruise down on by. Bueno, los aplausos no nos dejan mentir, grabado en vivo en el club The Bears Ace Jazz Club de Basilea, Suiza. El hombre vive por ahí, vive hace algunos años en Graz, en Austria. Este norteamericano, nacido en Montana el 28 de agosto del 62, estuvo por más de 20 años en la escena jazzera estadounidense, obviamente la Gran Manzana, Nueva York, en donde además también hizo una prominente carrera como educador. En este momento, ya decíamos, vive en Austria, Graz, en donde el hombre se mueve permanentemente formando distintos grupos, como en este caso, The Loop, que lidera. Es una formación formada por el también estadounidense Eric Alexander, compañero de equipo de un colectivo, One for All, donde él también forma parte. En este caso es una formación americana-europea. Renato Chico en órgano y Ben Reiter en batería. Un disco realmente muy muy lindo, publicado por el Sharp Nine el 16 de abril de este año. Bueno, algunas cositas más como para decir, pero no mucho más. 13 discos como líder y más de 80 como sideman de este trompetista Jim Rotondi. ¿Viste cómo me estoy portando? No, te has hecho una bala, un balazo. No, es impresionante. Bueno, vamos a eventos de este fin de semana. Dale. Mañana viernes y el sábado toca en Viedma, en Camila's Café, Luis Robinson, un show de blues y rock and roll. Bueno, Luis Robinson, armoniquista o armonicista, no sé cómo se dice, armoniquista o armonicista, que tocó con Papo Blues y tocó con la Mississippi Blues Band en su primera época. Está tocando este viernes y el sábado, 23:45, Camila's Café, y la entrada son 50 pesos anticipada y después 70 pesos a la hora, 12 y media de la noche. Vamos a estar ahí. ¿Qué dice? ¿El domingo a las 4 y 10 de la mañana? No, está equivocado. Sí, vamos a estar más mal. Las 4 y 10 de la mañana no. Mañana vamos a ir con Juan. Ahí labura el lunes. Intentamos traerlo a Luis Robinson, pero bueno, están ensayando con la banda, que la banda es de acá de Viedma. Maxi Díaz en bajo y no tengo los otros integrantes, discúlpenme. Por ahí los consigo. Juanjo y Diego en batería. Uh-huh. Sí, y bueno, uno en guitarra, otro y otro en... Pero bueno, no tenemos los datos exactos, no vamos a andar mintiendo. Bueno, pasamos a otro armoniquista. Este es norteamericano. George Whitechild Butler. Uh-huh. Whitechild, chico salvaje, porque dice que cuando era chico se tiraba al piso y medio que como que... le tocaba las faldas o levantaba las faldas de las chicas. Ah, mirá, nene. Entonces la madre le dijo, vos sos un chico salvaje, Whitechild. Le debe haber dicho algunas cosas más. Seguramente. Le habrá pegado también, seguro. Así que le quedó como sobrenombre, Whitechild, George Whitechild Butler, un armoniquista muy bueno, muy buen cantante. También toca la guitarra, pero lo que mejor es la armónica, que no ha tenido mucha suerte en su vida musical. Nació en el año 36, falleció en el año 2005, primero de marzo del 2005. Y bueno, además de tener una vida en la cual, o una carrera musical como solista, tocó en bandas como la banda de Willie Dixon y Jimmy Dawkins, pero no tuvo tanta trascendencia, a pesar que fue un muy buen músico. Vamos a escuchar de su último disco, que salió en el año 2001, se publicó en el año 2001, llamado Yo Naf, un temita bien tranquilo, bien bluesero, tradicional, que se llama Moaning Moaning. Bye. as I get broke. My baby don't want me no more, no thank you. Bien, escuchábamos entonces a George Whitechild Butler del disco John Aff y el tema Moaning Moaning, llorando, llorando, un lamento porque seguramente la chica los ha dejado. Pasamos siempre a algo que me había olvidado y que, bueno, comentábamos recién. Aprendió, por supuesto, como todos, a tocar la armónica en forma, digamos, solo, digamos, autodidacta. Y como nadie le dijo cómo agarrar la armónica, la tocaba al revés. Y bueno, toda su vida tocó la armónica al revés, ya cuando se dio cuenta era tarde. Así que bueno, por eso dicen que tenía un sonido particular, yo no lo descubro, no tengo el oído como para hacerlo. Así que bueno, pasó George Butler. Y otro evento este fin de semana, viernes 13 y sábado 14 de septiembre también, a las 23 horas en Café del Mundo, del Centro Cultural Viedma. Está tocando Manuel Espinosa junto a Lucas Díaz, Noé Castro y Manuel García. Bueno, está haciendo temas viejos y nuevos de este guitarrista. Manuel Espinosa, viernes 13 y 14 de septiembre, Café del Mundo a las 23 horas. Bueno, son chicos de acá, ¿eh? Bueno, ¿con qué seguimos? Abrimos oficialmente la sección sin anestesia. Vamos, bueno, todavía. Esto quedó de la semana pasada. Vos sabés que en un momento yo comentaba la semana pasada que estaba escuchando cómo cuadraba toda la programación y en qué orden, ¿no? Pasar una y otra cosa. Y mi hijo me dice, pero vos estás loco, ¿qué estás escuchando? Esto. Porque por ahí se pone un poquito loco, pero hablamos de Les Klein, un guitarrista cuya música es difícil de categorizar. Si querés decir que está dentro del jazz, podés decirlo. Ciertamente no interesa demasiado. Lo que sí es claro que el carácter, ¿no?, improvisador de este guitarrista es muy poderoso, es realmente muy poderoso. Una música ciertamente difícil, como todo lo que es el free, si vale, ¿no?, meterlo en una categoría. Decíamos que su música prácticamente no soportaría una clasificación, pero, no, pero pongámosla dentro del free. Si queremos hilar un poquito más fino, podríamos hablar de una música improvisada, realmente improvisación. Eso le cabría un poquito mejor como categoría, como título. La cosa es que la música de Les Klein, que tiene una formación clásica, uno de los, por lo menos, pocos músicos que nosotros hemos podido pasar por acá, que no siendo norteamericano y no europeo, que tiene una formación clásica. De hecho, en una época tuvo un cuarteto de cámara con otro gran bajista, que él dice que él aprendió muchísimo de este Erich von Isen, un bajista con el cual estuvo muchos años hasta su muerte en el año 97. Lo menciona como su gran mentor, ¿no? Además de gente más conocida dentro del ambiente rockero como Jimi Hendrix, Jeff Beck, por ejemplo, ¿no? En la actualidad, en este momento, es el guitarrista de un grupo de rock muy, muy, muy aclamado, muy conocido, llamado Wilco, que lo he escuchado por ahí dando algunas vueltitas, pero no musicalmente no lo tengo presente, pero sí como parte de la movida rockera estadounidense. Pero además el hombre ha tocado también en grupos de rock, de country y música experimental, donde se destaca, ¿no? Es lo que vamos a escuchar ahora, con un trío de Les Klein Singers. Es un trío en el cual intervienen el bajista David Hoff y el percusionista y baterista Scott Amendola, además de otros músicos invitados, pero en este tema que vamos a escuchar ahora es básicamente el trío. Decíamos, una música que puede espantar un poquitito, pero que si uno se acomoda y le presta oído, va a encontrar, no es todo ruido. Estamos hablando de uno de los guitarristas y músicos dentro de la música experimental más respetados. Agarrarse de la silla. Agarrémonos de la silla. Les Klein Singers, de Giant Pin. We'll be right back. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Un peine allá a la izquierda, por favor, y un médico también. Era para agarrarse la silla. ¿Viste? Bueno, qué sé yo, suena raro, ¿viste? Suena muy raro, pero... Hay partes sí que están muy buenas, y por ahí, bueno, después cuando empiezan con... No, lo que pasa es que, ya lo hemos comentado aquí, yo no soy un fan del Free, ¿eh? Hay cosas que realmente no me... Y estoy escuchando mucho como para ver qué es lo que puedo traer acá. Y hay cosas que se me escapan, ¿no? O sea, no te movilizan, no te ni mueve un pelo, nada. De lo musical, de lo afectivo, de lo emocional. Entonces, ¿viste? Si hacemos un análisis estrictamente de lo musical, eso es bastardear la música, intelectualizarla, y eso que lo hagan los musicólogos, ¿no? Nosotros que estamos aquí para disfrutar la música, y si no se disfruta, entonces no. Pero esto, la música de este hombre, del cual tengo algunos otros discos por ahí, si uno le pone un poquitito de atención, ciertamente te atrapa, porque... La capacidad de improvisación, los músicos de Free, hay mucho cerebro, ¿no? Hablando de lo cerebral, hay mucha imaginación. No es cuestión de a ver cómo suena esto y hagamos ruido y total, que como el Free es puro ruido, no es así, ¿eh? Y tan es así que este hombre es uno de los músicos más respetados dentro de esta categoría, si se quiere, ¿no?, de música experimental. Muy bueno, a mí realmente me gustó mucho, ¿eh? Nate Klein Singers, su agrupación, una de las tantas que tiene, The Giant Pain, publicado en el año 2004. Fly Fly es el segundo corte de 11 que tiene este disco. Bien. Vamos a ir a algo que quedó de la semana pasada, terminada la sección sin anestesia. Bien. Así que ya pueden descansar tranquilos. Esto es un saxofonista canadiense. Quedó de la semana pasada, Red Shift. Es el grupo, suena realmente muy lindo. Este hombre además es diseñador gráfico, diseña sus propios discos, las portadas de sus discos, es fotógrafo también, así que saca las fotitos. La portada de este disco tiene una linda foto en monocromo, blanco y negro. Su música también va un poquito a la mano de todo esto, ¿eh? Escuchemos a Redshift, Where the Grass Doesn't Grow. Es el disco publicado el 4 de julio de este año. Redshift. Bueno, escuchamos al grupo canadiense Redshift, Where the Grass Don't Grow. Es el disco publicado el 4 de julio de este año por un sello propio, el Redshift. La banda: Ivan Shea, saxo tenor y alto; Blake Howley, guitarra; Neil Heaton en piano; Murray Good en bajo; y Glenn Pilot en batería. Toda gente de aquí, de la vuelta de casa. Grabado en un estudio de grabación de una escuela de música, de la Escuela de Música en Montreal. Bueno, algunas cositas más, pero nada más, porque estamos muy sobre la hora. No quería dejar nada afuera, porque esto era candidato a quedar afuera si yo seguía hablando. Viste que me porté hoy. Muy bien. Sería una pena de haberlo dejado afuera, cosa que no va a ocurrir, ¿no? Ya lo estamos anunciando. Steve Swallow Quintet, este bajista norteamericano, archifamoso bajista norteamericano, el esposo de Carla Bley, la pianista, que en este disco toca el órgano. Carla Bley, ex esposa de Paul Bley en algún momento. Steve Swallow, cuando pasó a formar parte del grupo liderado por Paul Bley, eso fue en el año 70 y algo, le verlo a la mujer, a Paul Bley. Ella nunca se cambió el apellido, siguió siendo Carla Bley, ciertamente por una cuestión de comercial, si se quiere. No había construido toda una imagen como músico, como pianista, bajo ese apellido. Se ve que han terminado bajo buenos términos, porque han vuelto a tocar juntos en alguna oportunidad, así que ella mantuvo el nombre, el apellido, Carla Bley. ¿Cómo le pasó a Tina Turner? ¿Ah, sí? Claro. Bueno, un disco Into the Woodwork, en la carpintería. Le pregunta a un periodista, ¿por qué esta cosa? ¿De dónde viene el nombre? Dice, bueno, es como decir, ¿viste? Como que, para usar esa expresión, ¿de dónde viene esto? Viene de un lugar poco usual, como viene de la nada, ¿no? Uno no esperaría que desde el interior de una carpintería salga una música como esta, ¿no? Entonces, de ahí viene la asunción de por qué este nombre. Porque su música, una música que tiene mucho humor, ¿eh? La música de Swallow tiene esa impronta. Y este disco es un disco muy, pero muy picantito, ¿no? Si se lo escucha de pe a pa, con muchos temas enganchados unos con otros. Un disco realmente lindísimo, publicado por el sello SM este último 16 de julio. Carla Bley en órgano. Chris Chick, saxo tenor, fantástico saxofonista tenor. Steve Cárdenas en guitarra, Steve Swallow en bajo y Jorge Rossi en batería, una banda de la Gran 7, para este último trabajo publicado por el fantástico bajista norteamericano Steve Swallow Quintet. escuchamos a Steve Swallow Quintet, Into the World Walk, el tema del mismo nombre que le da título al disco. Un quinteto compuesto por Chris Chick, saxo tenor, Steve Carden a guitarra, Carla Bley en órgano y Jorge Rossi en batería. Grabado en noviembre del año 2011 y publicado muy recientemente por el sello SM este último 16 de julio. Todo suyo, maestro. Bien, bueno, nos vamos con una banda más de rock. Ellos se conceptúan como una banda de jazz rock. Ajá. Yo le escucho más para el lado del rock que para el lado del jazz. Una banda que también dicen que son de protesta, no respecto a la política, que dice que es una porquería, una basura, sino temas más actuales o más cercanos a la gente, como por ejemplo dice la tecnología que convierte en zombies a los jóvenes. Entonces, bueno, medio que protestas contra ese tipo de problemas. Esta banda, que tiene un solo disco publicado en el año 2007, la banda se llama The Front Group. No hay mucho respecto a esta banda. Nació en el 2004, como una especie de hacer una especie de jam rock session, y después han grabado el disco. Desde el 2007 hasta la actualidad no han tenido ningún tipo de nuevo disco. Una etapa del disco muy austera, bastante negra, con letras rojas. Pero bueno, es una banda linda de rock. Vamos a escuchar un estándar de blues que fue interpretado primero por Freddie King. Hathaway es un estándar que ha tocado desde Clapton, Maya, Steve Ray Vaughan. Hathaway. ¿Viste con esto? Qué pocos grupos se le animan como a protestar, digamos, en tono político, ¿no? Sí, hay un salvo Franz Zappa, sí. Así cosechaba enemigos, pero todo el tiempo. Era políticamente incorrecto, Frank. Era muy políticamente incorrecto. Pero hoy por hoy, dentro de los Estados Unidos, se me ocurre que debe ser muy difícil tener una postura semejante. No por esta cosa, porque te persiguen. Realmente es mucho más ahora, ¿no? Después del último atentado a las torres. Se me ocurre, ¿no? Digo, porque han sido perseguidos desde actores hasta músicos anteriormente, y ahora se ha reconocido un poco el tema ese. Así que protesta hasta por ahí nomás. Protestemos contra la electrónica, pero ¿qué no, protesta? ¿Qué protesta, no? Bueno, vamos a escuchar entonces de Front Group, del disco Tunes from the Kitchen, sonidos desde la cocina o melodías sobre desde la cocina. El tema Hide Away, un estándar de blues. Bueno, Juan Carlos Preusen con la programación yacera. Gervasio Balati del lado blusero. Date una vueltita por nuestro blog aldemedianoche.com.ar, que tiene aspecto nuevo, tiene una nueva estética. No sé cuántos días va a durar porque ya lo voy a cambiar. Aprovechelo. Cambiar la foto. Ah, la foto nuestra hay que cambiar. No, déjala ahí, porque viste que nos vemos bárbaros. Nos mantenemos jóvenes. Estoy. ¿Sí? Tiene como, no sé, 5 años. Más de 5 o 6 años, pero qué bien que estamos, ¿eh? Sí. Bueno, ya vamos a hacer una fotito nueva. Hasta la semana que viene, que la pasen muy bien. Chao.